Ella decía que no iba a olvidarme, que yo sentía como sienten los bebés. Me defendía cuando me trataba mal y se peleaba si se reían de mí. Y hoy me va a regalar. Yo ocupo lugar. Cambiaba mis pañales.